Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El poemario De Sueños, Soledades y Saudades de Carmen Susana Cornejo se presentará el 3 de junio a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión. El libro agrupa varios poemas desde que la autora era una niña. Son versos que recogen las experiencias de la escritora desde un sentimiento próximo a la melancolía, provocado por la distancia de tiempo y espacio y que implica el anhelo por resolver dicho alejamiento. Internacionales. La Habana. La exposición Territorios de 9 artistas jóvenes cubanos se exhibe en la 12ª edición de la Bienal de La Habana. Esta muestra es la primera de jóvenes artistas emergentes que se expone en la historia de ese certamen. Territorios es una instalación que muestra una construcción de los años 50 del siglo pasado relacionada con la estética del carnaval. En la Bienal participan 44 países y permanecerá abierta hasta el 22 de junio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.